pain. Ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Yeah. Pick It Up con Kiss. Comenzamos un nuevo día. Ya es viernes de guitarras. Aquí está el rock, aquí están las guitarras para comenzar un nuevo viernes. Ya estamos a 26 de julio de 2024. Se nos va terminando la semana y eso significa que hoy, en esta primera hora W, escuchamos puro rock. Hasta la una de la mañana, preparen sus cabezas, sus cuellos, para disfrutar de estas grandes canciones del rock, estas grandes guitarras que suenan aquí en esta señal en vivo de W Radio Colombia. Yo soy Cristian Coronado, acompañándolos en la primera hora de su día, y desde ya los invito a que participen, a que hagan sus aportes a la playlist rockera de hoy. Ya activamos nuestros canales en X, me pueden escribir con el numeral primera hora W, y tenemos el WhatsApp 301-436-0950. Ya disponible para que ustedes escriban, pidan sus canciones, me cuenten desde dónde están conectados con W Radio y esta primera hora W. Hoy solo rock, porque hoy es viernes de guitarras. Por eso comenzamos con Kiss y por eso de una vez nos vamos con Rat, Round and Round. Yeah. es viernes de guitarras en primera hora W. Head out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. Like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Usted está escuchando Primera Hora. Lighters on my dresser, yes sir. You know I got to get paid. A 25 lighters on my dresser, yes sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank, but 25 moves. Better rip the suits with 25 flows. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 fly diamonds in my ring. 25 12s in the trust bank. Oh, low. Make a move, make it 25 mil. Gonna of a big time 99 A 25 lighters on my dresser, dresser. I got to get paid. I got 25 lighters on my dresser, dresser. Climbing about 25 doors. Got prison for the doors and hold the 25 more. Seize it none but 25 out the door. In the heart we're gonna do this cause 25 doors. 25 letters on my dresser, dresser. On my dresser, dresser. Yes, sir. I've got to get paid. Come. 25 letters on my dresser. Yes, sir. ZZ Top, I Gotta Get Paid, suena en primera hora W. Este es el viernes de guitarras, algo de rock vieja escuela con ZZ Top. Bueno, vieja escuela en cuanto a estilo musical, porque en realidad esta canción es del año 2012, pero ahí conserva esos toques de country, toques de blues que caracterizan tanto el estilo de ZZ Top. Muchas gracias a Michael que nos pidió esta canción escribiéndonos a través de WhatsApp, y allí ya tengo varios oyentes reportando sintonía y sobre todo pidiendo muchas canciones que ya estoy organizando en esta playlist que nos va a acompañar en la primera hora de este viernes de guitarras, así que no se muevan, trasnochen un poquito más que esto va a estar buenísimo. Y para que vean que sí va a estar bien bueno, pues vamos con una canción de la banda sueca Europe. La canción la pide Maleja desde Ibagué y se llama Stormwind. I like to sit beside the fire when the light is. porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Yeah. es viernes de guitarras en Primera Hora W. poder el de esta tanda de viernes de guitarras. Antes escuchábamos a Judas Priest y ahora Motorhead, Born to Raise Hell, con ese estilo único, esa voz ronca del gran Lemmy Kilmister, que en paz descanse. Muchas gracias a Psycho Melómano, nos pidió esta canción con nuestro numeral Primera Hora W, y esto no para, hay más guitarras para ustedes, y bueno, algunos han estado pidiendo a Metallica, y de hecho hoy sí que los quería poner porque ayer era el aniversario de su primer álbum, el álbum donde empezó todo, el Kill 'Em All, 25 de julio de 1983, es decir que ya son 41 años desde ese tremendo álbum. La verdad, para mí no tiene canción mala, recomendado para el que no lo haya escuchado completo, que vaya, lo escuche de principio a fin, y para antojarlos, pues traemos a Metallica con Whiplash. es Viernes de Guitarras en Primera Hora W. Don't break, ahí estaba Korn sonando en Primera Hora W. Este es nuestro Viernes de Guitarras. Gracias a todos los que están aquí pidiendo canciones, sintonizados y sobre todo disfrutando de esta buena música, este buen rock, como Sandra, que acabo de pedir esa canción con nuestro numeral Primera Hora W, pero hay muchos que han estado escribiendo, algunos ya les puse su canción, otras vienen en camino, vamos a ver si alcanzamos a poner todas, aunque lo veo difícil, pero lo importante es que se queden aquí rockeando con todos nosotros. Bueno, se me había olvidado saludar por aquí a Leo García, que nos ha estado escribiendo desde Cali, y además quiere felicitar a su mamá María Emma Posada de cumpleaños, así que le enviamos un gran saludo de parte de toda la comunidad de Primera Hora W, que sigue rockeando. Por eso nos vamos con esta canción que nos pide Kelly Fonseca, No One Knows, Queens of the Stone Age. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. You can only read my mind. You would know Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Fell in love with a girl, The White Stripes, nos van llevando al final de la primera hora de hoy. Se nos acaba este viernes de guitarras, qué bueno terminar así una semana más, otra semana llena de música aquí en Primera Hora W. Gracias a ustedes por estar aquí hoy y a lo largo de toda esta semana. Para quienes escucharon el programa desde el lunes, sé que muchos lo hacen y les agradezco muchísimo. Y bueno, espero hayan disfrutado de esta nueva edición de nuestro viernes de guitarras, a pesar de que sé que no alcanzaron a sonar todas las canciones, porque hoy de verdad hubo muchos oyentes. Y un saludo para todos. Bueno, de hecho voy a saludar por aquí a algunos oyentes que no alcancé a saludar durante el programa. Por ahí estaban Eddie en Guarne, Deiner en Neiva, Alberto en Barranquilla, Tigre Gareca en Cali, Dairo en Ibagué, Fernando, Esteban, Black Strato, Mauricio, Sebastián, Ramón Mendoza, en fin, todos los oyentes que hoy estuvieron ahí escribiendo y los que no escribieron, pero igual estaban, muchas gracias. Y bueno, también por aquí John Edwin, que es el encargado de cerrar el programa de hoy con esta canción que me reservé para el final, y es porque, bueno, vamos a cerrar por todo lo alto con Queen, Su Majestad, y este clásico Innuendo. Soy Cristian Coronado, nos escuchamos el lunes, feliz fin de semana. take offense at my innuendo.